Yeah. Yeah, yeah. John C, mami, con el visa, bro. Dice, dice. Vivo pensando cómo hacer dinero, soy mi competencia para estar primero. Ya sudé la sangre, ya soné en el guero. Posta, me conoce, no te estoy mintiendo. Ya controlo los juegos, soy más eficiente. Me metí al estudio, no salí por meses. Meses que pasaron, pese a quien le pese. Pase lo que pase, paso a ser el jefe. Oh shit, quiero ver mujeres, más money. Vivo sin estrés, oh no pain, no gain. Los míos suben por ley, yeah. Oh shit, quiero ver mujeres, más money. Vivo sin estrés, oh no pain, no gain. Los míos suben por ley, yeah. Money, money, lo que el mundo quiere, estoy para encontrarlo. Ya no sé ustedes, me siento más guapo y ella me prefiere. Mira dónde estamos, tengo los poderes. No creo en la suerte, creo en el ingenio que hace destacar a los genios del resto. Hace rato en esto que soy el maestro. Si tú quieres, nena, yo te lo demuestro. Mírame la cara, pensando en la familia, pero vivo de jarana. Dice que me ama, ahora cero drama. Sigo en C90, pero está más cotizada. Cuando me compitan, me tiran un call. Estoy consagrado, le encanta mi flow. La busco, se prende, sube el maquinón. La miro, me mira, perdemos el control. Ando flexiando siempre con el Chanel. Si no te respondo, es que ando de jarana. Motherfucker, siempre yo voy con la banda, estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata, que ahora llega. Tengo la mirada de esa piba que antes no me daba nada y ahora quiere todo, nena, no soy bobo. Yo quiero ese culo que me tiene loco. Yeah, ok, my nigga, number one en la liga. Ahora hasta me pagan por vivir mi vida. Voy en C90, directo a la esquina. Las manos arriba y que viva la gira. Hey, oh shit, quiero ver mujeres, más money. Vivo sin estrés, oh no pain, no gain. Los míos suben por ley, yeah. Oh shit, quiero ver mujeres, más money. Vivo sin estrés, oh no pain, no gain. Los míos suben por ley, yeah. Oh shit, quiero ver mujeres, más money. Vivo sin estrés, oh no pain, no gain. Los míos suben por ley, yeah. Oh shit, quiero ver mujeres, más money. Vivo sin estrés, oh no pain, no gain. Los míos suben por ley, yeah. Hey bro, te juro que estoy muy resfriado, culo. Hey, culo.